Y después vamos a escuchar al señor intendente y los consejeros concejales. Y terminar con la correspondencia. ¿Está bien así? Sí. Oh, sí, queremos darle primero lugar. Dina, ¿no te parece que primero le demos lugar a él y después levantemos la comisión? ¿O es a propósito por el tema de...? No, yo voy a los efectos de que está acá. Hay que sacar de comisión la... O sea, a ponerle la modificación que arribamos finalmente con el señor Pelliza y los señores de la EMO el día miércoles. Una modificación nada más. Y como está el señor intendente acá, me parece que se amerita. Yo vengo en son de familia. Bueno, pero siéntese acá. No te quiero dar la espalda a la gente. No, por favor. Yo creo que amerita que terminemos con el tema de esto para que nos quedemos tranquilos con el señor intendente. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿En serio? Sí, cortito, nada más. Profe, dejando mucho. Se nota, hace bien. Y ves que se combina. Bueno. El día martes pasado en comisión, esto se presentó en este recinto el señor Carlos Pelliza. Era la voz del Ejecutivo y estuvo el señor Omar. Y el señor Rubén, representante de la EMOS, se reunieron con este Consejo Deliberante a los efectos de revisar algunos puntos de la ordenanza que había sido enviado por el Ejecutivo. Resultó ser una reunión muy fructífera, los aportes del señor Pelliza fueron muy importantes y clarificantes. Arribamos... Los puntos en cuestión que había que revisar, quedamos en que el señor Pelliza iba en consenso, iba a mandar las modificaciones a este consejo. Lo ha hecho así, por eso solicito a los concejales en la salida de comisión del proyecto de ordenanza, convenio municipalidad de EMOS sobre aportes previsionales. Vamos a pasar a votación la salida de comisión del proyecto. Concejal Juárez. Afirmativo. Aprobado. Concejal. Afirmativo. Mi voto es afirmativo. Entonces, los puntos en cuestión era el artículo número 1, que quedaría redactado de la siguiente forma. Dispónese que las cuotas de los convenios suscritos con fecha 21 de julio de 2014, 16 de febrero de 2016 y 30 de diciembre de 2018 por deudas previsionales del EMOS a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, y que son retenidas en forma mensual de la coparticipación impositiva, no deberán ser reintegrados a la Administración Central. Artículo 2. Establécese que los aportes y contribuciones previsionales y las cargas sociales que debe realizar el EMOS a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, APROS, Seguros del Personal, etc., correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, segundo SAC y diciembre de 2019, serán afrontados por el ente y en el caso de estos ser retenidos de la coparticipación impositiva, deberán restituirse en su totalidad a la Administración Central, para lo cual el Departamento Ejecutivo y el EMOS deberán fijar, mediante la firma de convenios particulares, la forma y los plazos de su devolución. Esa era la modificación, señor Pelliza, que habíamos solicitado y que estábamos de acuerdo. No sé si los muchachos recuerdan esto. Sí. Concejales. ¿Me puedes redactar de nuevo el artículo 1? ¿Cómo quedó? El artículo 1. Dispónese que las cuotas de los convenios suscritos con fecha 21 de julio de 2014, 16 de febrero de 2016 y 30 de diciembre de 2018 por deudas previsionales de Lemos a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, y que son retenidas en forma mensual de la coparticipación impositiva, no deberán ser reintegrados a la Administración Central. Perfecto. El artículo 3, el Departamento Ejecutivo informará de manera periódica al Consejo Deliberante sobre el estado de las retenciones efectivamente realizadas a la coparticipación impositiva y de los convenios suscritos con el ente por los conceptos detallados en los artículos precedentes. Artículo 4, comuníquese, córrase vista al Tribunal de Cuentas, publíquese y dese al Registro Municipal y archívese. Concejales, estas fueron, en el artículo 2 está la modificación que habíamos hablado con el señor Pelliza. No sé si ustedes tienen alguna consideración particular sobre la nueva redacción de los articulados. En cuanto al que en su momento se manifestó que a los efectos, que fue el planteo del concejal Nieto, a los efectos de no entorpecer la gestión próxima, deberíamos a lo mejor poner una fecha. ¿Recuerdas, concejal Nieto? Una fecha sobre la caducidad, un corte de estos... Pero en el artículo 1 bien lo dice, hasta exacto, diciembre del 2019. Eso quería decir. Está bien establecido, entonces no tendríamos problema. Había un artículo ahí donde se iba a consensuar, no sé, precisa si tenían la posibilidad de esperar hasta el día 16 para el cobro, porque el gremio, o el sindicato, mejor dicho, los encuadraba de que era el día 4 o 5. Sí, permiso para hablar. Sí, eso se ve en materia de otro convenio en particular con el sindicato, ¿no? Presidencia de Lemos con el sindicato, el que acordó la forma de pago del sueldo, del aguinaldo y de otras cuestiones de manejo del ente, ¿no? Del ente, ¿está bien? Si recordamos el proyecto original, sí. El intendente había presentado que durante la vigencia de todos los planes de pago, que algunos vencían en el 2024, la municipalidad se iba a hacer cargo. Por las modificaciones que se han planteado en el Consejo, va a ser solo hasta diciembre. Exacto, quedó bien clarito. Hasta el 24. Sí, quedó bien claro y bien planteado los efectos de cualquier resguardo de la... En el artículo 3, que dice, el Departamento Ejecutivo informará de manera periódica al Consejo Deliberante, me parecería pertinente, no sé si están de acuerdo, señor Pelliza, también le pregunto, que se modifique un párrafo chiquito que sería apropiado, que diga, lo digo respetuosamente, el Departamento Ejecutivo informará a 48 horas de recibida la primera y segunda quincena de la coparticipación al Consejo Deliberante. Sí, está el intendente que es... Señor intendente. Yo no tengo ningún problema, no tengo nada que esconder, presidente. Lo sé, señor Rodríguez, por eso digo, sí, todo lo dejamos plasmado. La planilla es clara, nosotros con la misma planilla que bajamos para tener nosotros, donde están los descuentos y demás, es la planilla que le podemos mandar. Correcto. ¿Estamos de acuerdo entonces? Y en la segunda es cuando vienen los descuentos de que corresponden a Lemos, exclusivamente. Exacto. Señor intendente, sabemos perfectamente del trabajo que está llevando a cabo el señor Edo y el señor Pelliza dentro del ente, que es muy superador, así que confiamos plenamente. Por eso digo que todo lo que quede plasmado y pueda sumar, creo que siempre es apropiado. De mi parte, siempre van a encontrar la... Muchísimas gracias, señor intendente. Entonces, no sé si los concejales están de acuerdo con la modificación última. Entonces, bueno, vamos a pasar a votación. Las modificaciones, concejal Juárez. Afirmativo. Concejal Negri. Afirmativo. Afirmativo. Concejal Negri. Mi parte también es afirmativo, así que se ha dado cumplimiento a la aprobación de la ordenanza remitida por el Departamento Ejecutivo sobre convenio municipalidad de Emos sobre aportes previsionales. Muchísimas gracias. Perdón, sí, sí. ¿Qué? Acaban de votar la modificación. Las no modificaciones. No votaron la integridad del proyecto. No tenemos que votar la integridad. Bueno, vamos a someter a la votación de la integridad del proyecto. Concejal Juárez. Afirmativo. Aprobado. Aprobado. En el mismo sentido. Aprobado. Entonces, gracias por la aclaración. La redacción quedaría el Departamento Ejecutivo Municipal y informará dentro de las 48 horas de recibida la primera participación. Correcto. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a ordenarnos para escucharlo al señor intendente, que lo invitamos que se acerque. ¿Aquí? ¿Les parece? Me voy a dar la espalda, pero soy medio ángel, así que medio ángel. Si la miramos con un solo ojo, así. Sí. Sí. Sí, es bien completo. Sí. Preparando hace una semana. Nos lo llamamos de un momento para el otro para que venga en 5 minutos. Yo venía el jueves pasado, pero sí, se demoró mucho y por eso, se me complicó a mí venir después al mediodía. Por eso no es que te llamamos. No. Cuando ustedes decían yo... Cuando usted le parezca, bien, señor. Me parece mal. Como ustedes sabrán, la semana... ¿Sabe qué le voy a pedir? Perdón. ¿No me das un poquito de agua? Esto, sí. Por eso. Gracias, amor. La semana pasada se hizo presente el exdirector del hospital aquí en el Consejo a dar su versión de la situación del hospital, donde... Si mal no recuerdo y lo escuché, a usted le dejó claridad lo que decía el director del hospital. Me gustaría que ahora proponan mi claridad de cómo está la situación del hospital y qué se hizo desde el 10 de junio que estamos nosotros hasta el día de hoy. Quiero aclarar que el director me hizo esta renuncia cortita por medio de la presenta, con llegar mi renuncia indeclinable al cargo de secretario de salud. Nunca me hizo llegar todo esto que escribió, pero me parece bárbaro, si él está en todo su derecho. Si tengo una copia, y me gustaría empezar a desglosar un poco el tema, porque acá dice: en mi caso estoy acostumbrado a trabajar desde la verdad y no la mentira, estoy acostumbrado a honrar las deudas, estoy acostumbrado a trabajar con ética y con honestidad, valores inculcados del núcleo familiar y por medio de mis maestros y profesores. La verdad que es llamativo hablar de ética, ¿no es cierto? Una palabra cortita que no todo el mundo hay que, no solamente hay que pregonarla, sino hay que demostrarla. Para empezar, le podemos decir, si hablamos de ética, que el hijo del director trabajaba facturando, pero no facturaba él, facturaba su esposa. ¿Por qué? Yo le pregunté por qué se hacía. Él lo dijo acá claramente. El nombre es Aguayo Julieta. Acá dice claramente, encargada de facturación del hospital. Pero en realidad no trabajaba la esposa, trabajaba él. ¿Cuál era el tema? Palabras cortitas, somos muchos bufones y la gente se iba a enojar más de lo que estaba. Y en realidad es así, porque hay que recordar que estaba intendente, esposa, ex esposa, yerno, hija, hermano y también sobrino. Un fútbol 6 con suplentera, una pyme. Pero bueno, por eso cuando hablamos de ética, tenemos que demostrarla, la ética. No solamente quiero aclararle que él está muy preocupado por la situación de los monotributistas, caso que es el caso del hijo. ¿Saben quién es el único monotributista que está al día? El hijo, en el hospital. El hijo. No solamente eso, sino que el día que renunció, vino al municipio a pedir el pago del hijo. No a pedir el pago de todos los monotributistas, que ya le habíamos pagado la semana anterior. ¿Cómo cobraba el hijo? El hijo cobraba a través del plan Sumar, primero del municipio y después cobró a través del plan Sumar. ¿Por qué? Porque el 30 de junio se le venció el contrato a Julieta Aguayo, que es su nuera y esposa de su hijo. Yo no se lo renové por el solo hecho de que no correspondía. Recordemos que nosotros pagamos ART sobre una persona que no trabaja, pero no cubrimos a la que está trabajando. Y si pasa algo, ¿quién se hace responsable? Yo no voy a firmar eso. Yo no tengo esa capacidad, ni nunca lo hice, no estoy acostumbrado a trabajar con ese tipo de ética que él pronuncia acá en este escrito. Después nos encontramos, por ejemplo, busqué los últimos tres, las tres rendiciones del plan Sumar. Ya que estamos hablando del plan Sumar, Entonces nos encontramos con que el plan Sumar, ustedes saben que se puede dar incentivos, el plan Sumar al personal. Entonces le daba a las enfermeras 600 pesos, yo digo que son enfermeras por los montos, pero ¿qué pasaba? ¿A quién le daba 5.000 pesos? A su hijo. Todos los meses a su hijo. El que habla de la ética, que dice que nosotros no sabemos administrar el hospital. Por supuesto que cuando nosotros nos enteramos de todo esto, y si me van a permitir, me voy a explayar un ratito por este media hora hablando, porque vamos a hablar un poco de todo. La verdad que nos sorprendimos porque cuando uno lo ve y uno ve la preocupación, y nunca preguntaste si cobraban los monotributistas o no cobraban los médicos. ¿Quiénes son los monotributistas para explicarle al vecino? Son los médicos, las enfermeras y las mucamas, que no están, que no son de planta permanente ni contratadas. Bien, cuando habla de la mentira, cuando habla de la mentira, que nosotros pagamos dos veces 3.000 pesos y que nunca más, y creo que les voy a leer ese parrafito, si me permiten, porque si no estaría hablando y me gustaría leerlo. Y dice, se efectuó una reunión en el hospital donde se abonó personal de servicios generales y enfermería un monto de 3.000 pesos a cuenta de la deuda, realizándose un pago igual monto la semana siguiente y luego no se volvió a abonar monto alguno, quedando al día de la fecha sueldo sin pago de mayo, junio y julio. Quiero recordarle que cuando nosotros ingresamos en el mes de junio, se debía marzo, abril, mayo, y ya el junio que estaba corriendo. Cuando hablo de la mentira, cuando uno tiene que hablar con la verdad, esto es un detalle, señora presidenta, de lo que cobró fecha, nombre de personal del hospital que cobró, monto, y lo pagamos por 1.129.000 pesos. 1.129.315.06. Por eso es llamativo que un director del hospital, por eso está el hospital en las condiciones que está administrativamente, un desastre fundido, como dejaron al municipio, es una buena posición que siempre toman los bufones cuando están en la función pública y se van, dejan todo fundido, no saber que se le pagó esto. ¿Cómo no sabía que se pagó? Acá tiene, presidenta, se lo voy a dejar. Por favor. Fecha, nombre de cada médico, enfermera, personal de mucama, que pagamos, incluido los que pagamos el día 15 de agosto, que correspondía, habíamos pagado el 17 de julio, pagamos el 15 de agosto para achicar. Se pagó 1.129.000 pesos. Se lo voy a dejar para que tengan copia y vean qué se le pagó a cada uno. Entonces lo llamativo es, siendo director del hospital, ¿no sabés qué se le paga a los médicos? ¿O pensás que hace 5 meses que no cobran y van a trabajar 5 meses sin cobrar? Claro, yo podía decir que pagamos junio y julio, que son los 2 meses que tuvimos. No, en realidad se toma marzo y abril porque es la deuda más vieja. Pero, a ver, nosotros en los 2 meses le pagamos a los médicos que él no había pagado en 3 meses. Acá vino a mentir el señor director. Dijo que había pagado toda la semana. Yo los invito que vayan al hospital o llamen a los médicos a ver qué cobraron las enfermeras en marzo, abril y mayo. Ni un peso. Todas las semanas con las mentiras. Ya viene el cheque. Se lo van a repetir porque yo ya estuve hablando con ella. Ya viene el cheque. No se lo puede molestar al intendente. Lo mismo que hacía conmigo. No, a la municipalidad no vayan. No los puede atender. Cuando yo en reuniones, como saben que atiendo a todos los vecinos, más de una vez atendí a médicos que han venido, a todo el mundo, yo no tengo problema. Siempre que esperen un poquito, porque hay gente que ya tiene turno, yo los atiendo a todos, no tengo ningún problema. Por eso cuando hablo de la mentira, nosotros venimos con los papeles, con la verdad, que generamos más deuda. ¿Sabe qué es esto, presidenta? Esta es toda la deuda que tiene el hospital. Desde noviembre del 2018 a junio, hay 2 facturas de junio del 2019. No pagó nunca nada el señor director. Nada. Acá tiene, ¿ve? Nada. ¿Sabe cuándo se empezó a achicar un poquito la deuda? Cuando yo le sugerí que del plan Sumar empezara a achicar las droguerías y demás, porque si no iba a ser un cuello de botella y no le iba a vender nadie. ¿Bien? Así empezó de a poquito. Si no, siempre era para incentivos. Y vuelvo a repetir, siempre donde estaba involucrado su hijo. El mayor monto era para su hijo. Las personas que hablan de ética, ¿no? A veces uno se sorprende cuando pueden venir y tener la cara dura de hablar de esto, ¿no? Cualquier duda, toda la documentación está en la administración municipal, sea, si quieren les dejo copia, acá traigo, porque hay que hablar con lo que va, con la verdad. Cuando uno habla con la verdad, habla con los papeles. Acá están lo que cobró cada médico, lo que cobré. Si yo, sinceramente, ustedes saben, que me conocen, que yo siempre hago a mano, yo sumo todo, está dicho 3-4 veces, porque me gusta hacerlo a mano, a ver cuánto realmente se pagó, pero si ustedes lo suman, le va a dar ese importe. Cuando en el hospital le pagamos 1.130.000 pesos en 2 meses, cuando en 3 meses no pudieron pagarle nada, cuando estaba su hermano. Ni hablar de los ataques de histerias que tenía con su hermano, ni hablar del maltrato que tenía con el personal municipal, principalmente con la parte femenina, a la cual siempre menoscababa. Cuando yo ingresé me enteré de estas cosas, pero uno siempre pasa que por ahí, por la forma de ser o el carácter, siempre hay alguno que por ahí no te... Pero cuando ves que es la mayoría lo que te dicen del maltrato que pasaba ahí adentro, yo los invito a que vayan al hospital ahora y vean la tranquilidad con que el hospital hoy está trabajando, los de planta permanente, los monotributistas, los invito para que vayan y hablen con ellos. Esa presión que tenían continua. Y solamente... ¿Quién estaban al día en el hospital? Él y su hijo. Él y su hijo. El día que renunció vino a pedirme su sueldo, que había entrado el FOFINDE, que se le depositó, por supuesto. Y acá está firmado por él, que retiró el sueldo de su hijo, que viene a través de su nuera. Estos que hablan de la ética y la verdad, y que les enseñaron valores. No digo que no les haya enseñado, algunos no aprenden nada más que eso, digo, ¿no? A veces no todos aprenden. Señora Presidenta, me voy a remitir a hablarle, porque yo sé que usted pidió un castigo para una empleada por el tema de los bonos. ¿Me permite? Sí. Para terminar esto, tenía una preguntita, si me permite. Sí, cómo no. Y aclaremos también que el tema este de los bonos, usted y yo lo habíamos hablado. Sí, por supuesto, pero ahora digo... Sí, me quiero expresar por eso. Ya lo hablamos, sí. Luciana. ¿Cuántas personas fueron desafectadas y cuánto fue el ahorro de dinero que se realizó y si se afectaron los servicios? Eso es lo que quisiera saber, señor. Se fueron 12 personas que el director eligió, no fuimos nosotros, que nosotros no podemos decirle a Cultura o a Turismo las personas que no tienen que trabajar más, porque yo te puedo decir del municipio, pero no te puedo hablar de otra área porque le corresponde al responsable de cada área. Fueron 12 personas donde él dice acá que no se resintieron los servicios. Sí, le voy a contar, Presidenta, ahora, que se han tomado 12 enfermeras más y 12 mucamas más, porque hubo una enfermera que se tiene que operar y va a tener un largo periodo de rehabilitación, y otra enfermera más que, bueno, tuvo un inconveniente con la médica de guardia, esas cosas personales, y trabajaba la última semana. Entonces ahí sí nos hacía falta 12 enfermeras para cubrir los lugares. ¿Dos o 12? No, 12 personas fueron las que el hospital dejó cesante. ¿Está bien? Bien. Ahora. No se renovaron los contratos. Sí. Con eso funcionaba el hospital. Según el fondo. ¿Funciona? Lo está escrito acá, se lo dejo a ustedes. Dentro de esos 12 está el Cedronar incluido. Exactamente, una persona del Cedronar. Que hoy está ocupada ese lugar por otra persona que lo hace a donores. No cumple la misma función. Bueno. No, está bien, después lo podemos charlar, Gab. Lo charlamos tranquilo. Lo que quería contestarte. Sí. Hoy se han tomado 12 enfermeras más y 2 personales más de limpieza, que eran un... 12, no, 12 no, son 12. No, 12 fueron los que... Por eso me pregunto, ¿cuántas se desafectaron? 12. Hoy tenemos que ingresar 12 enfermeras más. Hubo una enfermera más que se tomó para el dispensario de Balumba. Quiero decir que otra mentira más. Yo quiero recordarle, cuando nosotros asumimos acá, el dispensario de Balumba ya estaba cerrado de antes. Porque como no le pagaban, entonces yo, cuando asumí, le di 30 días al director para que lo pusiera en funcionamiento. Y así está. Tomamos una enfermera, va el pediatra, va la doctora Ramos, y va otro médico más, que es el que está atendiendo para descomprimir un poco el hospital. Hoy se está hablando de tener el nuevo director a otro pediatra, o al que está, estamos viendo si puede tomar otro día más, porque en realidad necesitamos más horas de pediatría. Vamos a ver si lo podemos contratar por una guardia. Estamos hablando primero lo que corresponde, y es una cuestión, eso sí, de cuestión de ética, es hablar con el que está, si lo quiere hacer. Si no puede, bueno, buscaremos otro. ¿El único dispensario que está en función? Es el de Balumba. Por el momento es el de Balumba. ¿Le quedó clara la respuesta, presidente? Sí, lo que yo le quiero preguntar, sí, en virtud de lo que había manifestado acá el señor Mufoni. Sí. Si las enfermeras que se toman, según él manifiesta, tienen que ser personal habilitado. Por supuesto. Son enfermeras profesionales. Sí, porque... sí, que vienen con título y demás. Perfecto. No, no es una enfermera. Estoy corroborando lo que exacto, el señor Bufoni dijo, le estoy preguntando a usted. Exactamente. Es lo mismo, él decía que era difícil conseguir en capilla. No es fácil. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés... esto es como cuando vos tenés un negocio y vos no sos creíble porque debés. Entonces cuando vos vas a hablar con otro para que te fíe, te dice, sí, pero vos debés. Entonces nosotros estamos demostrando otra cara. Quiero recordarle, y ahora vamos a hablar de los bonos, que en abril, mayo, estuvo muy complicado para pagar las guardias. Muy complicado esto. Por eso cuando nosotros asumimos, a pesar de que nuestra forma de administrar es esta, y al que no le guste, yo lo lamento, es nosotros pagamos por adelantado. ¿Pero de qué forma? La administradora en su momento, como lo hace ahora otra persona. Sí. Perdón que lo corte, intendente. Uno de los puntos que yo entendí del motivo del malestar del director del hospital fue lo que se sintió acá. Que usted le sacó todo el manejo de los fondos, como que lo dejó sin herramientas para que él pueda administrar el hospital. Eso es lo que yo interpreté. Y también él habló de honrar la deuda, que él ahorraba las deudas. Uh-huh. Lo que hicimos nosotros fue con el plan SUMAR, yo le voy a explicar cómo era. Aquí lo tengo, los extractos, porque también se dijo que nosotros... daba a entender como que podíamos utilizar la plata del plan SUMAR y que no nos correspondía porque era una plata específica, y por supuesto que es específica. Por eso les traigo el extracto. Es un fondo de afectación específica. Exactamente. Y que tiene cuenta propia. Ahí está. Bien. Este es el extracto de junio, este es el extracto de julio, y este es el movimiento contable de agosto, donde está la plata en la cuenta. Acá nunca se tocó la plata. Es más, si faltan 25 mil pesos era porque los devolvió, nosotros le habíamos dado 25 mil pesos cuando vino el jueves, porque él decía que no tenía insumos. Se los entregamos. Bueno, los devolvió y no compró nunca los insumos cuando se retiró. No compró nunca, devolvió la plata, pero no compró los insumos. El hospital, cuando nosotros llegamos, no había nada. El miércoles cuando llegamos no había nada. Pero no era porque faltaba plata. ¿Me la devolvió? Acá está la plata, la devolvió, no compró. Decía que había jeringas para un día más. Exactamente. Sí, y también responsabiliza que había medicamentos vencidos. ¿A quién le corresponde? Al director del hospital es el que tiene que tener el control. Una pérdida de 50 mil pesos de medicamentos vencidos. Es una responsabilidad de él, como también el personal, perdón, pero también lo escuché decir que el personal de planta y contratado era municipal. Es una locura eso. Son empleados municipales del hospital. Están a cargo del director del hospital, como están los monotributistas, los becados. La planta municipal la maneja el director del hospital, no el municipio. No, tienen el régimen de empleo municipal. Pero a cargo del hospital, entonces está un director médico que es el que dice, bueno, vos la guardia hace esta, vos trabajas de esto. Nosotros desde el municipio nunca se hizo. Lo que sí hicimos fue, no nos gustó, como yo contaba, la forma que tenía de gastar la plata del plan SUMAR. ¿A qué voy? Les dejo acá la carta, bueno, no, pero si quieren les dejo copia, de todo lo que no se pagó. Nunca pagó nada este hombre. Nada, no paga. Honra sus deudas sin pagar. Están todas las carpetas ahí, ¿eh? Entonces, ¿qué fue? Yo saben que tengo pocas pulgas. Entonces, cuando vi que cobraba al hijo y está bien que le den incentivo, y che, ¿y la deuda? ¿Cuándo vamos a pagar la deuda? Entonces dije, bueno, había un decreto donde él podía firmar y hacer uso de los fondos. Derogo ese decreto, pero no para que nosotros manejemos los fondos, sino para que vos me rindas cuenta qué vas a hacer primero, con qué vas a gastar esa plata. A ver, después de gustar no, pero va a pasar ahora, pasó antes y va a pasar después. Hay un intendente que está a cargo y vos le tenés que rendir cuenta. Esto no es tu casa o tu almacén donde vos haces lo que vos querés. Yo no administro así. No fue que nosotros nos quedamos con los fondos. Y le dejo esto porque es una copia, donde están los fondos en la cuenta. Nosotros nunca, ya sabemos cómo tenemos experiencia en esto. Nosotros no vamos a sacar ningún fondo que no corresponda. se los dejo también. ¿Le quedó claro? A mí sí. Ah, listo. No, porque usted me había preguntado por eso. Quería, y a vos, Gaby, también. ¿Sí? O sea, yo voy a hacer las preguntas que crea pertinentes. No hay ningún problema. No, por eso yo te contesto, pero como a veces se mezcla lo de Pichu, digo, ¿te quedó claro? ¿A vos, Pichu, no, quedó claro? Me vienen cayendo cosas. Y también para aclararle por ahí al vecino, ¿no? Que el hospital es de autogestión, no es autónomo. ¿No? Se autogestiona porque cobra el bono y demás. Pero es municipal. Pero es un hospital municipal, depende de la municipalidad. Le digo cómo hacemos con las guardias, porque eso, cuando me preguntaste, Dina, quedó para no irme de tema y contarlo. Nosotros el lunes le entregamos a quien mande el hospital, la administradora o el personal a cargo, la plata de la guardia del lunes y martes. El miércoles vuelve y le doy la plata del miércoles y del jueves. Y el viernes vuelve y le doy el viernes, sábado y domingo. Y así sucesivamente, el lunes vuelve. Esa es una forma de administrar. Antes no le daban toda la plata de todo el mes y él manejaba. No, nosotros no trabajamos así. Son formas de trabajar. No digo que esté mal o esté bien. Las guardias se cumplen y están todos los médicos. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, eso es lo que quiero saber. ¿Por qué se hizo? Está garantizado el pago el médico de guardia. Por supuesto, por adelantado. ¿Por qué hicimos eso? Hace la guardia y se va con la plata. Exactamente. ¿Por qué hicimos eso? Porque teníamos un problema en el hospital. No querían venir. No querían venir. No. ¿Por qué? No vaya a capilla. ¿Viste cómo es? No. Porque los médicos de guardia, no vaya a capilla, no vaya. Como será en otras localidades, no voy a hablar de ninguna. Pero sé de una que también no paga. Pero bueno, no importa. No quería que pasara eso. Entonces nosotros cambiamos a este régimen. Pago adelantado. Pago adelantado. Pero lo hacemos de esta forma. ¿Toda la plata del mes? No. Vení, no te cuesta nada, es una cuadra, no te va a pasar nada. Vení, busca la plata de los dos días, después de los tres días. Así trabajamos nosotros. ¿Y se rinde en semanal o...? No, en el momento. Cuando vos le pagás, el médico de guardia te entrega la factura. Pero vos te llevas la plata al día. Te llevas la plata y me da la factura. El lunes... Exactamente. ¿Cómo se hace? Nosotros, mensualmente, se hace un estimativo de todas las guardias. El Tribunal de Cuentas aprueba las guardias de todo el mes. Y nosotros tenemos esa forma de trabajar, cosa que al director no le gustaba, pero yo no tengo problema. Cada uno administra como le parece y nosotros creemos que esa es la mejor forma, siempre cortito y al pie, así nos entendemos todo. ¿Quedó claro eso? Bueno, de las guardas, o sea, todo vamos, sí, pasando al limpio, las guardias están garantizadas, uh-huh, y el plan Sumar tiene cuenta específica donde figuran las facturas. Y se los dejo, es más, yo se los voy a dejar. Y ahí están los montos, no tengo ningún problema. Acá están los extractos. La forma que tenía de retirar en junio y en julio, el plan Sumar, le digo, son 183.600 pesos. Sí. Se llevaba tres cheques de 50 y uno de 30 y pico. Y ahí él disponía a hacer lo que él quería con la plata. En junio ya lo había hecho, porque ya se lo habían dado cuando nosotros asumimos. En julio seguimos trabajando de la misma manera, hasta que empezamos a revisar que esa no es la forma que nosotros tenemos. En julio, en agosto, dimos de baja ese decreto. Pero no porque íbamos a utilizar, ¿cómo vamos a ver nosotros lo que necesita el hospital? Pero sí rendí cuenta de qué vas a gastar la plata. No te puedes tomar la plata y andar. No es tu casa esto, ni mi casa. Es la plata de la gente. Nosotros somos empleados de la gente. Nosotros nos debemos a la gente. Y rendimos cuenta. Señor Rodríguez. Sí. Con respecto a esto que él manifestó, que el plan Sumar lo debería manejar el hospital. Uh-huh. Lo maneja el hospital. Que no lo estaba manejando el hospital. A ver. ¿Usted qué tiene para decir al respecto? Pero se lo digo clarito. Lo que pasa es que es manejar, tener la chequera y hacer lo que vos querés, no. Conmigo, mientras yo soy intendente, hasta el 12 de diciembre, no. La plata del plan Sumar la maneja el director del hospital. Pero siempre que diga, le voy a pagar a María José, a todo el chico, ¿en qué la vas a gastar? Vos tenés que informar, no podés hacer lo que vos querés. Claro. Eso no quiere decir que yo te diga lo que vos tenés que hacer, pero vos informás, no podés hacer lo que vos querés. Porque si no me pasa esto, a ver, me gritás que los monotributistas no cobran, pero le pagás a tu hijo al día y le das un incentivo. A ver, vamos a hacerlo con un ejemplo concreto, a ver si nos queda claro. 183.000 pesos ingresan de plan Sumar. Sí. Eso más, un poquito más. Sí, mil pesos más, pero siempre se hace más. ¿Eso por dónde ingresa? Por la cuenta, directamente la cuenta Plan Sumar. Directamente a la cuenta Plan Sumar. Perdón. Sí. Antes, ¿qué es lo que se modificó en la operación ahora? Antes el director se llevaba el cheque. Exactamente, porque tenía firma. Ah. Por el decreto le daba firma, tenía la chequera y pagaba como él quería, cosa que nosotros no es nuestra forma. No es que estemos en duda, pero no es nuestra forma, tenemos otra forma de administrar. Yo no digo que sea la mejor, pero es la que nosotros utilizamos. O sea, o vos te pones a trabajar de nuestra forma, o no trabajes más. Cosa que pasó, que no solamente por eso, por todos estos hechos, y los que voy a seguir enumerando, Nosotros le pedimos la renuncia, yo le pedí la renuncia, no es que él se fue porque estaba decidido. No, no, no, él siguiera por él, mientras tú pudieras seguir cobrando el sueldo y el hijo, yo seguía, no tenía un problema, ese es el tema de ellos nada más. El sueldo, cuando venía el Fofinde, y si había plata para su hijo. Que no, que me lo desmienta, porque me hubiera gustado que todo esto que escribió me lo hubiera dicho, che, mira, yo estoy en desacuerdo, ¿cómo lo hacemos? No, la gente de bien, me voy por esto. No, nunca se fue esto, vino a traerlo acá. Pero no importa, lo hecho, hecho está, y nosotros no estamos para cuestionar a nadie. Entonces, para darle por cerrado el tema del plan SUMAR. Sí. El plan SUMAR tiene una cuenta específica, es claro, está ahí en los balances, todo. Comparto plenamente que debe rendir cuentas, comparto. Pero lo maneja. El hospital. El hospital. ¿Cómo viene? ¿A través de quién? A través, a través de la administración. Hoy, ¿quién es el administrador del hospital? Todavía no ha tomado nadie que yo sepa, a lo mejor lo ha hecho el director y no me ha comunicado. Ah, perdón, pero hoy por eso le pregunto. Hace 48 horas que está bien, por eso le pregunto, disculpe. No, pero es para dejar claro lo que se dijo. Sí, la jefa de personal, ante la jefa de personal es la administradora, ahora el jefe de personal es el mismo de la municipalidad, porque yo creo que el jefe de personal tiene que ser de todo el municipio. No puede haber un régimen para uno, un régimen para otro, porque si no nos despelotamos y nadie entiende nada. Uno da te autoriza, el otro no te autoriza, el director no está, pero firma el otro. Esas cosas, esos cachivaches, así yo no estoy acostumbrado a trabajar así. Me conocen y saben que a mí me gusta así las cosas. Les puede gustar o no, pero a mí me gustan las cosas claras. Entonces nos entendemos todo. Y los empleados principalmente lo entienden. ¿Dónde tienen que ir? No, hablan con Picho, no hablan con... Así no. ¿Y quedó claro? ¿Marcan tarjeta en la municipalidad, sí, o en el hospital? A partir del 1 de agosto, todos los empleados del hospital marcan en la municipalidad. ¿Cómo hacía José? ¿Se marca todos los días? Y un horario. ¿Cómo hace lo del camping? ¿Cómo hace, turismo? ¿Cómo hace cultura? ¿Cómo hacen todo? Porque también es un ente municipal, desde el municipio. Si no, teníamos un serio problema ahí también. A ver, tarjetas que se olvidaban, cuadernos que anotaban. Y resulta que nos encontramos, sinceramente, con algo que va a quedar en la historia, que nadie llegaba tarde. Porque si vos llegás 15 minutos tarde y tenés que anotarte en el cuaderno, ¿quién va a ser el que diga 7, 15 minutos tarde? Ponía 6:58 y firmabas al lado. Así era la administración del doctor Buffoni, cosa que nosotros cambiamos. ¿Por qué? Porque tiene que tener el mismo derecho, porque si un empleado municipal, si yo me equivoco, corregime, llega un minuto tarde, pierde un porcentaje. Y después, si llega otro día tarde porque le pasa algo que te rompió el auto, pierde todo. Entonces, ¿cómo es? El derecho es el mismo para todos. Entonces todo el mundo ficha en la municipalidad. ¿Y quién es la jefa de personal? La misma de la municipalidad. Para aclararlo. Pues si tienen dudas, pues no quieran preguntarme. ¿Algo más sobre estos temas o pasamos a los bonos? Al final, por eso. Sí, yo también, yo quiero hacer una pregunta. Sí, dale, pregunten todo lo que quieran. Yo quiero para eso. Yo, más que después que sigamos debatiendo. Mi preocupación es si está garantizado el servicio, si están garantizadas las guardias y si está garantizado el convenio con la ambulancia, ¿no? Que por ahí lo cuestionó el doctor Buffoni. Yo lo que tengo entendido es que es el mismo convenio. Es el mismo convenio, pueden hablar con Jorge, les puedo dejar el teléfono para que se comuniquen. Jorge Garay, estuvimos conversando el día de ayer, de un poco de toda la situación, cómo está el país, la situación. A ver, yo lo que tengo es que hablo con todo el mundo, yo no me ando escondiendo. Le ponemos la cara. ¿Le debemos? Sí, le debemos. Pero en ningún momento dijo que cortaba el servicio. Es más, le vamos haciendo pagos y a él le va sirviendo. Porque hoy, como pero está se, la situación. Pero se firmó el convenio. El convenio está aprobado por el consejo. Claro, sí, sí, sí. Es el mismo convenio, exactamente igual. Por eso fue llamativo que dijera eso, pero bueno, no importa. Se mejoró el precio. Sí, sí. A ver, yo creo que fue la molestia de más de uno. Que por ejemplo se modificara el precio de 377 mil pesos a 250. Yo si fuera director del hospital saltaría por los techos. No pondría que trompa o trompita. ¿Te estás enojado por qué? Hay un convenio con el doctor Biglioco. De laboratorio. Bueno, yo conversé con él. Que nos probamos nosotros. Exactamente, la semana pasada. Me voy a juntar mañana. ¿Por qué? Porque tiene un costo. Lo que es plan SUMAR es gratuito. Es verdad. Pero para el resto de la población no. Entonces, ¿qué le pedí? A pesar de que los insumos son en dólares y demás, le pedí un 30% de descuento en los análisis. Veto renegociar. Y no me dijo que sí, pero iba a venir mañana a negociar. ¿Qué quita le podemos hacer? Porque le dije, a ver, ¿vos qué preferís? ¿10 análisis a 100 pesos o 15 análisis a 80? A ver, manejate vos. Si vos bajás el precio, la gente hoy como está la situación, la vivimos todo, hay que renegociar todo hoy en día. Yo soy negociante, te llamo, no te prepeo, pero te llamo, te negocio, lo hicimos con la ambulancia, lo hacemos con el doctor. Siempre hay buena voluntad, pero si hay diálogo. Y hay pago de por medio. Si no hay pago, no hay diálogo. ¿De qué vamos a hablar? Por eso la gente viene y se acerca al municipio a conversar. Señor Intendente. Sí. A ver si me queda claro. El servicio de ambulancias... es el mismo. Exactamente el mismo. Exactamente el mismo, nada más que un bajo en el costo que usted logró, una renegociación. Pero fue una renegociación como lo hacemos con Bilico, no porque diga yo quiero, no, porque está la situación así. Yo les invito, por ahí no, porque no vienen, pero acérquense a Sole Fernández, que es la bioquímica, que hablé con ella, y se están haciendo pocos análisis, salvo los que, por el costo. La gente no tiene plata. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llamarlo al del laboratorio y decir, bueno, muchacho, a ver, bajemos el costo porque necesitamos ayudar a la gente. Para eso estamos. Yo por ahí tengo un error, y lo pido públicamente disculpa, que por ahí yo no informo todas estas cosas que hacemos, que no hacemos, que estamos, porque por ahí no, yo estoy embudido en tratar los problemas, en solucionarlo, y no cuento todas estas cosas. Si no hubiera venido acá, seguramente lo hubiéramos arreglado y no decíamos nada. Pero es así esto, tenemos que renegociar. Hoy todo se tiene que renegociar. Porque la situación económica, ustedes saben cómo se va ahora a resentir la coparticipación en los municipios. Yo no estoy haciendo política contra nadie, yo estoy diciendo cómo se va a resentir porque ya no avisaron. Ya estoy más que preocupado. Hay pueblos vecinos donde no saben si van a pagar los sueldos. Ahora, lo mismo nos va a pasar a nosotros. Esto no es que esa capilla y al otro, no, esto va a ser para todo en general. Por eso, bueno, está en el diálogo, espero que no retoquen más la coparticipación. Yo quiero recordarles que la coparticipación es un porcentaje de la recaudación. Hoy la recaudación bajó el 57%, del 45%, este último mes se agregó un 12% para la provincia. Eso va a repercutir en la coparticipación que recibimos todos los municipios. Y que ya es, ya lo saben, ya lo saben. Acá no hay historia de política o de hablar mal de uno y de otro. No, no es la realidad. Y ahora se va a agregar a estos nuevos impuestos que le quitan a las provincias. ¿Cómo van a hacer esto? El gobernador no hace más. ¿Cuánto saca? ¿Cuánto le corresponde a los municipios? Tanto, que lo paguen los municipios. Lo van a hacer todos los gobernadores. Entonces no vamos a recibir nada de coparticipación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a prender fuego todos los pueblos? Por eso es que cuando se toman medidas hay que tener cuidado. Pero no importa, vamos a seguir hablando del hospital. Una consulta pregunte con respecto al hospital y laboratorio, sí. Un poco genera también, sí, para que la sociedad sepa. ¿Se está trabajando con convenios con obras sociales? Exactamente. También. Lo escuché decir que el único capacitado era su hijo. No estoy dudando de que así lo sea. Pero a vos te consta, José, que antes se cobraban las obras sociales. Son los mismos empleados que están ahí en el hospital. No hay otros nuevos, ¿eh? Es más, una empleada hoy que está en oficialía, hacía la Susi, Susana, ella hacía obras sociales en el hospital. Después pasó ahí. A ver, nadie es imprescindible. Ni yo, nadie. Nosotros nos vamos a ir y el municipio va a seguir funcionando. Nada se termina. Lo que no hay que mentir. Porque las mentiras tienen patas cortas. ¿Quieren hablar de otra mentira? Vamos a hablar, yo lo veo acá, si me permite. A mí me gusta leer lo que el señor director. Ante un hecho grave por parte del personal administrativo que retuvo un monto de dinero en bonos de 180 mil pesos correspondiente a marzo, abril y mayo, que hubiesen servido para cancelar deuda de médico y proveedores, bla, bla. Él había pedido un sumario administrativo para esa persona. Me conoce, Presidenta, ¿no? Sabe que si esto hubiera pasado y si así, ya estaría el sumario y más, estaría suspendida. Esto lo hablamos usted y yo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Nosotros empezamos a indagar y a buscar a ver si realmente, ¿cómo pasó? Porque realmente es así, a ver qué pasó, ¿por qué? Primero que el sumario administrativo lo hace el jefe del área, no lo hace el intendente. Ni siquiera sabe cómo se hace. Si yo me equivoco, José, vos corregime que fuiste más de 10 años. Vos tenés que venir y decir, mira, pasó esto, esto, esto, acá están las pruebas, pues intendente, hágale un sumario. Si es que tenés el problema, sos vos. ¿Qué hicimos nosotros? A pesar de que no nos correspondía, nos pusimos, porque era una causa grave, de que alguien retuviera. Bueno, les voy a contar que no hubo tal situación así. ¿A qué punto llega la mentira? Esta es una nota que me manda la empleada, voy a pedir por favor que no se dé el nombre. mayo 30 del 2019. Por medio de la presente, autoriza utilizar los fondos, los bonos correspondientes al mes de abril del 2019 para gastos y pagos de guardias médicas y anestesistas hasta tanto el municipio nos entregue los cheques correspondientes a tal mes. O sea, estamos hablando del 30 de mayo, no le había pagado nada para pagar nada. Por eso era que era una hecatombe el hospital. Firmado Daniel Buffoni. ¿Cómo? ¿No era que no sabía? O sea que... Él sabía que... habla de los fondos de mayo, pero... De abril. De abril. De abril. Pero teníamos los bonos de marzo. No, de mayo. De mayo los manejó él los bonos. Acá tengo la empleada, por favor. La empleada pide licencia del 6 de mayo, vuelve el 27. Todo el mes de mayo no trabajó. Los manejó él con su administradora, los bonos. Otra mentira. Él tenía la plata y la guardaba. O la gastaba en otras cosas. No lo sé. Lo único que sé, que cuando nosotros subimos el 10 y empezamos a revisar la documentación, nos enteramos, me di cuenta que la última rendición de bonos había sido el 29 de marzo. ¿Qué le pido? Traeme la rendición de marzo, abril, de perdón, de abril, mayo, y ya estaba venciendo junio. Y después se hace el sorprendido. ¡Ah! ¿Qué pasó acá? Nah, no jodamos, gente. Vos le mandaste la nota y está firmada por él. La empleada que vos pedís que se castigue estuvo de vacaciones en mayo. Vos tenías la plata de los bonos. ¿Qué hizo la empleada? ¿Por qué se retuvo y no se rendían los bonos? ¿Cuál fue? Porque hablamos con la empleada. Que como la situación venía mal en el municipio, había que retener la plata por las dudas para ver cómo cobramos nosotros. Sí, debe ser el hijo, porque los demás miraban. Está la prueba acá, ¿eh? Firmado por... Esto es el pedido de la licencia. Y acá está la nota firmada por él, donde él estaba al tanto de que no se habían rendido los bonos en abril. Porque dice 30 de mayo. Así manejaban el hospital, así lo fundieron, así está despedazado. Pero lo vamos a levantar. Poquito, haremos lo posible hasta diciembre, vendrá una nueva gestión que le pondrá su impronta y lo vamos a terminar de levantar el hospital. Pero seguramente cuando nos vayamos en diciembre, esperemos no dejarlo desastrosamente como lo dejó este hombre. Por eso lo echaron de la falda. Por este desastre, cuando acá se lo vende como si hubiera sido el director estrella, en la falda pasó lo mismo, lo terminaron echando. Por lo mismo, por las malas administraciones y querer manejar los fondos, que eso por supuesto en la falda le pasó como a nosotros. Le tocó un intendente que no permite que lo pasen por arriba. Porque vos tenés que rendir cuenta. Yo rindo cuenta ante el consejo. ¿Qué digo? Ah, no, le entregué la plata al director, no sé qué habrá hecho. Me corresponde contestarles así. Acá tengo las pruebas de las mentiras de esta gente. Por favor. Sí, lo tengo. Lo que sí les voy a pedir es algo. No trascienda el nombre de la empleada porque no corresponde. No. A pesar de que en algún programa de radio, por ahí... se dio el nombre, no corresponde. No. Porque la estamos ensuciando algo que no hizo. Y le estamos pidiendo que se la castigara cuando no hizo nada. Por eso digo, hay que tener cuidado cuando se dicen las cosas, si ni siquiera conoces cómo se maneja la administración municipal. Mínimamente, está del 2017. Creo que ingresó con vos, Gaby, hace 2 años. No aprendiste nada de cómo se maneja. Ya estuviste en el hospital de la falda, pero pasó lo mismo. Quiso hacer lo que quería, pero quiero decir, le dio un pista. Pero quiero hacer una aclaración. Sí, dale. No estoy haciendo juicio de valor, estoy diciendo lo que pasó. No, a ver, yo lo traje al doctor Buffoni y no me arrepiento de haberlo convocado, porque desde la parte médica, realmente hoy habrá mucha deuda. Ha sido desastroso a lo mejor lo administrativo, pero desde la parte médica yo tengo que reivindicar el trabajo que hizo, y además nosotros sí encontramos, yo sí encontré un hospital en ruinas. Te recuerdo que no estaba la obra, estaba la obra de ampliación, para la cual nosotros desde este consejo habíamos aprobado la solicitud de los fondos, hacía más de un año que estaba parada, la retomamos, en fin. No, a ver, no voy a abundar en eso, no. Sí, lo que quería aclarar, para eso pedí la palabra, es que en esos 90 días que yo estuve, el manejo de los fondos, tanto de los fondos fijos como el pago de guardias, no era el que se estaba haciendo ahora. Está bien, pero porque ese... vos tenés otro tipo de administración, Carlos, cada uno. Los fondos fijos los llevaba semanalmente. Como como se rinde habitualmente en la administración municipal, todas las áreas, los fondos fijos son semanales. Vos rendís toda la semana y te renuevan o no el fondo fijo. Y así hacíamos con el hospital. Bien, nosotros, a ver, los bonos los hacemos rendir todos los viernes, no por mes. Es la forma. Cuando venga el próximo intendente, pues si no, yo lo quiero por mes. Claro, todo y cada uno. Por supuesto. ¿Para qué? A mí me gusta llevar las cosas cortitas y miramos en qué la gata, en qué podemos mirar, porque si vos me traes algo de los primeros días y me pasás al próximo mes, los primeros días, pasaron 30 días. No hay forma de volver atrás. En cambio, si estamos cortitos y al pie, nos entendemos todos. Clarito. Yo quería hacerte una pregunta, pero porque me viene al caso de hablar de toda esta situación y en varias oportunidades, la situación del hospital, en la conclusión es que está fundido, quebrado en una situación extrema. En el acta de transferencia, ¿esto fue expresado, Marcelo? ¿Lo del hospital? ¿La situación real del hospital? Te ponen montos nada más, ¿no? Bueno, pero el monto de la deuda está dentro del monto. Exactamente, sí, no, pero lo que digo, no está expresado cómo está el hospital. En la situación, la parte administrativa, la vas conociendo a medida que vos vas caminando y vas enterándote de cómo lo maneja. ¿Cómo te pasó? La referencia que me hizo mi Gustavo, sí, no figuraba la EMO. No, está bien, imagínate la deuda que tiene. Dentro de los plazos de los 90 días que te da la Constitución para poder hacer algún tipo de observación, y me da la sensación que obviamente esto debería trascender a las denuncias correspondientes, sobre todo porque está tu nombre de por medio y se ve a simple hecho la intención de salvaguar los fondos de la sociedad, ¿no? No solamente eso, sino que nosotros, yo estoy comprometido a que el hospital funcione, pero no voy a permitir que sea cualquier cosa el hospital. El hospital tiene que funcionar como corresponde. Eso no quiere decir que el que esté de turno, el director, mientras yo sea, haga lo que quiera. No, no es así. Por más que me diga, no, pero es el director. Sí, está bien, pero el responsable de la administración somos nosotros. Entonces yo tengo que decir, vos me citás, vos me vas a pedir todo, preguntar todo lo que vos quieras, yo te puedo decir, ah, no, ese es un tema del director, yo no conozco. No te voy a contestar eso. Por eso, todo lo que vos me preguntes de sobre el hospital, yo lo conozco. Aparte de ir, que soy jodido, que voy... Sí. Soy jodido, no, que voy, si cumplen las guardias, si no las cumplen, me parece. Y acá está. La pregunta viene de la mano de que, escuchando las dos partes, digamos, y teniendo el acta más tu situación actual, digamos, que hoy. Creo que el acta yo hoy la había tenido. Pero el acta de transferencia son números, María José. ¿Vos no has visto un acta de transferencia? Son todos números, números. Está especificado. Conferencia de prensa y hoy está dando conocimiento público de una situación que a mi entender, no digo que tenga que ser así, amerita una exposición de alguna manera porque vos firmás un acta de transición en donde te haces responsable cómo se recibe. Vos tenés 90 días para rechazar o no el acta de transferencia que todavía no se han cumplido. Nosotros estamos trabajando sobre el acta de transferencia. Pero son números. Números, son números, todo. Si lo ven, creo que le trajeron una copia. Llévate una copia. Creo que usted la tiene igual, pero son dos números, ¿viste? Saldo, un punto, que deuda, que después no sabes si es real o no. Tenés que estar adentro para mirarlo. Esa es la realidad. Y para terminar, antes el plan sumar, esto es cuando le dimos la plata para comprar los insumos y devolvió la plata, ¿eh? El 14 de agosto, el día de la renuncia, volvió a devolver la plata y no compró ningún insumo. Para que vea cómo quería el hospital. Tengo una pregunta. Sí. Con respecto al mamógrafo, que sí. Él mencionó que no funciona. ¿Qué es lo que pasa con el mamógrafo? Creo que yo creo que está ahí, no sé si... Él dijo que no funcionaba porque faltaba plata para comprar los libros. Exactamente. Quiero que aclare esa situación porque ya que estamos aclarando las cosas... Nosotros hemos hablado con la gente de que la misma que hace las radiografías, una de las chicas creo que es Gómez, es la misma que hace... Yamil. Es la misma que hace las mamografías. Estamos viendo de comprar los líquidos para volver a tener la posibilidad... en Capilla del Monte de poder utilizarlo, que venía como si estuviera roto. Todo esto que te estoy diciendo, Dina, ahora es como ahora que estoy yendo al hospital, parezco un empleado del hospital, voy, vengo, porque vas interiorizándote de cómo está la situación y a ver cómo entre todos, porque uno, a ver, yo no vengo acá a criticar la parte médica, como decía Gaby, del hospital, vengo a decirle cómo estaba administrativamente este hospital, que eso es, por supuesto, que va todo de la mano. Si vos administras mal, está fundido, el hospital no va a funcionar. Esto es una realidad. Por eso digo, las mentiras tienen patas cortas. Estaba la plata, hoy hicimos una compra de insumos, no, hoy, la semana pasada hizo el director nuevo, grande, porque se, parece que se compraba, ¿viste? 6 paquetes de algodones, 5 alcohol, no, no podemos trabajar. ¿Y a dónde lo está comprando, acá o el mayorista? No, el mayorista, las droguerías, las droguerías que sí, están, sí, sí, pero sí, la que tiene mejor precio. Llamás y le decimos, está la plata, hoy la plata es. Si bien aumentaron las cosas, pero bueno, uno que es medio gitano, que claro, el de 40 lucas decía, ay, sabes que tengo 30, es mucho, bueno, 30, uno va negociando, uno. Parecen no preguntas obvias, pero no, es para ir separando las cosas. Para que acá llegue, se manifestó algo y usted viene hoy acá a poner claridad sobre los hechos con la documentación. Le voy a contar algo, cuando nosotros sí fuimos el miércoles al hospital, que no había nada, me dicen que la jefa de enfermera quería hablar conmigo y que nunca había podido hablar. Dijo, ¿cómo no podés hablar? No, porque no me dejaban salir del hospital para ir a hablar con vos. Bueno, todas esas cosas que no cuentan acá. Era que al otro día había 2 cirugías y no teníamos los... todo eso estaba. Lo que no había, los insumos. A ver, el que me conoce me puse... tosco, así que inmediatamente a la hora tenían todo, habían comprado todo, lo compramos acá en Capilla del Monte, porque era para el otro día, y la droguería había dicho que lo entregaba esta semana, o sea que teníamos que comprar por demás, no podíamos comprar justo, compramos y ya tiene el hospital los insumos que necesita, pero hoy compramos una mayor cantidad de todo para tener, no podemos estar, no podemos pensar, a ver, ¿por qué se compraba poquito? ¿Cuál era el pensamiento? Que las enfermeras robaban el algodón y la venda porque hacían curaciones, no, hermano. Porque vos cuando le entregás a... que vos le entregás 5 paquetes de algodón a María José, que vas a hacer una curación, vos le das lo que corresponde, pasa cada... No podemos trabajar así. Porque si pensamos que todos nos vamos a robar, entonces tenés que echar a la persona que hace eso. Entonces hoy cambió esta modalidad. El director le pedí que no quiero escuchar más y le van a decir que no hay insumos. Porque la plata está, así que insumos no pueden faltar. Pero no el insumo del día, tiene que haber insumo para 20 días y así sucesivamente, siempre por delante. Por cualquier cosa, como está la situación hoy, que se trabe, que no te lo entreguen, porque hay muchos insumos que son en dólares. Una cosa, le voy a dar un dato. ¿Cómo era el bisturí que mandamos ayer a... una bolsa, no sé qué nombre, tiene un bisturí electrónico. El bisturí electrónico, bien. ¿Qué pasaba? Había que llevar... Electroventuri. Bueno, que se usa para operar. Bien, había que llevar este porque se le hace un tratamiento especial y había que retirar el anterior y llevar este. Bueno, digo, no hay problema, háganlo, ya que van a Córdoba la gente del hospital, que haga el cambio. Sí, pero tenemos un problema. ¿Y a qué se le debe? De diciembre, Dina. De diciembre que no se le paga. ¿Qué tuvimos que hacer? Hablar, le llevamos el pago, retiramos el que correspondía y dejamos para que lo que se deja en el bisturí se para, se lo calibra y se lo esteriliza. Y esteriliza de una forma especial que no es alcohol, debe ser de otra forma, se debe meter la... si no, bueno, de diciembre, así es toda la deuda, están acá, Dina, de diciembre, enero no se pagaba nada acá, ni el retiro de los desechos patógenos, tampoco. Eso le iba a preguntar, ¿cómo está? Ahora se pagó enero, febrero, y marzo y abril. Debemos mayo, junio y julio. Pero ya no deberle 7 meses, le pagamos 4. A ver, está bien, nos falta, sí. Pero vamos, por eso digo, cuando uno decimos de honrar las deudas, no solamente hay que escribirlo, hay que hacerlo. Si no, no sirve esto. Está claro, evidentemente. Quiero contarles otra de las cosas, a ver, quisiera saber cuántas más hay así. Nosotros, ustedes saben que los carnés de conducir tienen una máquina. Bien, esa máquina en el mes de julio no se utilizó porque se le paga por esa máquina 10.250 pesos. El contrato se vencía el 10 de julio, entonces dieron la orden, no me pareció mal, de que no se usara más la máquina. Acá tengo el contrato que se hizo por 2 años, en su momento por Gustavo Cés, la factura y la nota por la licenciada Rivero, que es la encargada de utilizar este tipo de máquina, la única que está autorizada, donde ella acá confirma que le dijeron que en el mes de julio no la utilizara más. ¿Por qué? Porque era un gasto que si bien se podía hacer a mano, pero hoy el hospital no estaba para gastar 10.000 y pico de pesos en el alquiler de esta máquina mensual. Cuando me lo dijo el director, le dije, bueno, si eso no se va a traducir en una demora a la gente que va por el carnet, no, bien, ¿Qué fue la sorpresa? No se utilizó, así que no se tiene que facturar la máquina. Obvio. El día 8 de agosto presentó una factura por mesa de entrada en el hospital a través de su administradora, donde cobra el mes de julio. ¿Y no le avisaron a la empresa? No lo sé, pero sí tiene que saber si no se utilizó la máquina, si la máquina está tapada. Pueden ir a verlo, está tapada, está guardada porque no se utiliza. ¿Tiene fechado la máquina? Por eso. Exactamente. Claro. Mira, mejor que eso, Carlos, no va a tener. ¿Cuántas más hay de estas así? ¿Cuántas más hay que presentan factura y nadie sabe? Total, después se llevaban los cheques. Cosa que nosotros no. Se paga a través de la caja municipal. ¿Vos querés cobrar? Anda a la caja municipal, ahí firmá y te llevas. Salvo casos excepcionales. Cuando se trata de médicos, que sí, va. La administradora se lo llevaba al médico. Ellos firmaban y después lo traían. Pero pagos, ¿cuántos más hay de esto? ¿Esto era una administración? Esto es lo que habla de la ética, de la enseñanza, de la honestidad. Acá está, copia de la factura, contrato, nota de la encargada de la máquina, donde no la utilizó en todo el mes de julio. Así estamos en el hospital. Y así todo el hospital funciona, gracias a Dios. Y quiero agradecer a todos los médicos y a todas las enfermeras, y no por hacer política, porque realmente están poniendo el lomo, ¿eh? Lo están poniendo. Nosotros cumplimos dentro de nuestras posibilidades. Han cobrado 2 meses. Hoy las enfermeras que se les debía de marzo tienen cancelado hasta mayo. No los médicos. A los médicos les seguimos debiendo 3 meses. Pero por lo menos le pagamos 2. O sea, junio y julio, que vendría a ser marzo y abril. O sea, ahora cobran. Antes no cobran. Para cerrar el tema del hospital, ¿alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta? No, simplemente, bueno, un poco yo flashé lo que también un poco la sociedad quiere conocer, la situación del hospital, esta situación. ¿Esto usted cree que amerita una denuncia? Mira, yo no sé si se llama denuncia, pero sí vamos a hacer una profunda investigación. Sobre todo, yo les voy a dejar a ustedes, estas son las cámaras del hospital. El día de la renuncia, a las 10:15 de la mañana, nosotros nos hicimos presentes en el hospital, con el secretario de gobierno y el director que veníamos a presentar. Hicimos la reunión con todo el personal para presentarlo. Si bien a Luis ya lo conocen todos porque hizo muchos años guardia, lo conocen lo del EMER. ¿A qué punto voy con el EMER para que vea la buena predisposición que tienen, a pesar que le bajamos el costo? Ofreció el doctor que si la ambulancia estaba parada en la base, gracias Sergio. Podían trabajar, ir al hospital y trabajar en conjunto si había mucha gente, ya que el médico estaba parado sin ayuda, que ayudaba al hospital, que no tenía ningún problema, para que vea la predisposición. Eso es muy importante. Me explico, para que vea la predisposición, te lo digo, porque si lo pueden ver a Jorge, ¿cómo se llama? Jorge Garay, le pueden preguntar porque lo ofreció de onda, como lo hace, como el que viene. Una colaboración, pues decir, bueno, si no está sin hacer nada, está parado, bueno, que vaya y ayude al hospital para, si hay mucha gente, porque eso es lo que hablo yo, de trabajar en conjunto. Pero es muy importante lo que usted dice. Le estoy diciendo porque lo dijo él. Porque el pueblo lo tiene que saber. Exactamente. Estas son las cámaras del hospital. Algunos se ve que se olvidaron que pusieron cámaras. Nosotros ingresamos, ahora les voy a dejar todo esto, se los dejo. Nosotros ingresamos a las 10:05 de la mañana junto con el director, nuevo. Nosotros ingresamos y ustedes van a ver después cómo la administradora y el hijo del director se llevan carpetas y cajas detrás nuestro. Acá empiezan a salir, acá van a ver las caras. Acá van, acá están claritos cómo se llevan las carpetas y cajas, y en el auto Clio en que se van. Entonces, sí amerita María José. Ahora sí vamos a investigar y está, vamos a hacer un sumario, perdón, y va a trabajar los abogados de la municipalidad. ¿Qué llevaban acá? Aquí está, les dejo, están las cámaras, solamente les digo, el hospital tiene 16 cámaras. 16 cámaras. Solamente 2 no funciona, 14 funciona en todo el hospital. Nosotros, por supuesto, que hacemos un control. También lo hacemos, ¿eh? Miramos si las médicas trabajan, si los. Nosotros somos bastante complicados para el que nos guste y quiere trabajar con nosotros, pero nosotros lo miramos de la MUNI. Quiero aclararlo, lo miramos de la MUNI. Lo podemos ver de la MUNI. Ahí está. Y en otro sí. Momento de. De la intervención, el doctor Buffoni dice que durante el mes de julio, leo textualmente, sí. Ingresó en recaudación de obras sociales, PAMI y otras menores, programa Sumar, un monto aproximado de 500.000 pesos. Mentira. Mentira. Ingresó 141 mil pesos del PAMI en el mes de julio. 180. Y 180, que es lo que ingresa, pero eso es por el plan Sumar, que ingresa todos los meses. Sí, sí, sí. Olvidémonos, porque eso es algo que el gobierno nacional le da a todos los municipios. Es un nosotros programa. Es un programa. Eso no tiene que hacer nada. Lo que es 141 mil pesos fue del PAMI, que fue del mes pasado. ¿Y puede haber habido un ingreso de obras sociales? Sí, unos 80, 100 mil pesos. No, más de 10 mil pesos no había, 8, 10 mil pesos. Obras. De otras obras sociales, lo podemos ver. Si lo piden, si lo doy, no tengo problema. Sí, lo que ingresa. Y todo ingresa a la cuenta del hospital. Quiero aclararlo. Juntamente con algo que hacemos nosotros a partir de que ingresamos, que todo el cedulón que paga. ¿Viste que dice hospital? Bueno, sí. Ese importe se junta diariamente y se pone en la cuenta del hospital. También, si lo quieren, se transfiere. Y también el famoso 15%, ¿se acuerdan? Eso también se transfiere a turismo. Porque si no, en una forma el turismo nunca va a tener un peso. Por eso hace eventos, puede hacer cosas, porque es su plata. Y aparte que corresponde que sea así. Así es, así se deposita diariamente la plata a la última hora del día con la última caja. Se administra y se pone la plata en el hospital. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Juntamos, por eso yo hago así, junto la plata de dos días al tercer día para pagar las guardias. ¿Se acuerdan? Yo dije el lunes, le pago el martes. Bueno, el lunes ponemos la plata de la MONE. Juntamos lunes y martes, el miércoles cuando viene, pagamos miércoles y jueves, o lo ayuda, si no alcanza, que a veces pasa, muchas veces, pone el municipio. Y el viernes, sí, pone el municipio para todo el fin de semana. Sí. Son formas nada más, no digo que sean las mejores. Intendente, le quería hacer una pregunta. Yo no quería dejar, antes que me pregunte, sí, no quería dejar, porque esto es gravísimo. Sí. Es gravísimo. Claro que sí. Acá. Es un público. ¿Eh? Es documentación pública. Exactamente. Acá está la hora, la fecha. Sí, sí. ¿Usted recuerda que estaba. Los años que hemos pasado en este consejo, se cobraba el estacionamiento del Zapato, sí, para el hospital? Uh-huh. Hace poco he ido al Zapato y he visto un volumen grande de vehículos. Sí, pero no se estaba cobrando. No se está cobrando. No se puede implementar. Sí, lo vamos. Porque eso es un recurso para el hospital. Exactamente. Eso es lo que me preocupó, ver tanta cantidad de automóviles y que no se esté utilizando ese recurso para el hospital. Uh-huh. Porque quiero hacerles saber que primero le agradezco toda la información que ha traído, la claridad que lleva a la población, y segundo, que ha motivado todo esto, la preocupación de toda la población por la situación del hospital. Entonces, en aras de eso, creo que no hay nada mejor que la información pública, que la información sea pública. Y la venida suya hoy acá ha traído claridad para la población, y creo que en otros sentidos también debe hacer así, señor intendente, porque usted cuando estaba en este consejo también lo requería. Por eso, si usted toma en cuenta lo que dijo siempre, no le va a molestar que nosotros le hagamos un pedido de informe. No, siempre y cuando no me haga 50 puntos, nena, dame ya, porque vos me pedís 50, da 5, pedí después la otra semana, no da respiro. No. Me pones 7 personas a trabajar, en medio municipio tengo que trabajar por un pedido de informe, todos los jueves. Yo le agradezco. A ver, yo te agradezco también. Vos sabés que nosotros nos decimos las cosas. Yo no tengo ningún, sí, problema. No. Pero nosotros, cuando hemos hecho pedido de informe acá, era por una cosa puntual. Pedía ella, pedía yo. Era algo. No podés pedir 50 puntos y dame 72 horas. Pero usted yo tampoco puede cumplir. No quiero debatir con usted en esto. No, porque está bien. Pero si usted tiene pedido de derecho, yo no estoy diciendo. Pero si usted sabe que yo le hago un pedido de informe y no es satisfactorio, y yo repetí el pedido de informe y no lo pude presentar, entonces me siento un poco molesto. ¿Entiende? Yo creo que, bueno, pero para la cuestión no es satisfactorio, para nosotros sí, porque le hemos contestado todos los puntos. No, algunos no han sido. Salvo exclusivamente la copia del acta de transferencia que se la hemos enviado hoy, que usted la llamó ayer a Susi para pedir, yo no tengo ningún problema, porque eso es público, más que nada para los concejales. Pero yo lo llamé porque al no tener respuesta, me doy informe, el concejal Negri me aconseja que lo pide en oficialía, seguir los pasos y el consejo de la concejal Negri. Pero si no tenemos nada que esconder. Y ahora quisiera pedirle públicamente que nos facilite también el acta de transferencia de la EMOS. A ver, ¿está Carlos? Carlos, a ver, yo te explico, no, por qué. El acta de transferencia no es con una sola. La carpeta sí. A ver, explica. No quiero decir porque parece que yo no quiero tener. No, si la vi porque la tuve por eso, otro día. Por eso, medio... no es una obra. Claro, no es un cinco folios y... No, que... Exactamente. Bueno, lo más relevante que sería, como eso usted no trajo los números, que nos facilite. Cásáselo. Ya que estamos acá, lo hablamos no directamente y no hay ningún pedido de informe. Y... También quería contarte cuál fue la reducción de horas extras. ¿Seguimos con el hospital o en general? No, ahora en general, pero no, por el hospital no me preguntaron ni cómo estaba, que era lo último que dijeron. Yo vuelvo a recordar, por favor, utilice un recurso que tenga en el municipio, si le parece atinado, pero en la recaudación que usted puede recibir del zapato por estacionamiento. Uh-huh. Puede ser importante, ya nos vamos a encargar. Gracias, presidente. Horas extras. Enero, 2.290. Febrero, 1900. Marzo, 2362. Abril, 1890. Mayo, 500. Junio, que estábamos nosotros, 405. Julio, con todos los eventos, 420. Fueron las que se hicieron. Las ¿no? que se hicieron. Con todos los eventos que hubo, 4 de febrero. 900 y 1160, 2060. A 400 y los eventos tuvieron las carpas, todo trabajando la gente. ¿Lo tenés representado en dinero también? No. Sí. ¿Qué ahorro? Sí, acá está. Sí, está acá. ¿Se los dejo? Sí. Se los dejo todo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Acá está. ¿Cuál significa? ¿Y qué ahorro? Lo mismo, son 400. ¿Eh? Son 400 horas extra. Bueno, tenés 80 al 50 y por ejemplo julio y 346 al 100. Quiero aclararte que nosotros la mayor parte, te puedo hablar el 90%, no se paga, se canjea por un día de franco. Sí, sí. Un franco compensatorio. Exacto. Porque hoy como está la situación, hasta los empleados, por eso quiero agradecer la voluntad que ponen, que se cumple, porque la mayor parte, quiero aclarar, de estas horas extras, yo hablo de los de junio y julio donde estuvimos, las hacen la gente que hace la recolección, normalmente los sábados, domingos, el feriado, que es en algunos casos el 100. Uh-huh. Digo algo que no es fácil decir. No, está bien. Y también te, claro, y también las, sí, te sube la caja, ¿no?, de aporte con horas extras. Claro, te imaginas. Porque todo se va todo al recibo de sueldo, después la caja es jubilación, también ese es el problema. Si fuera no remunerativas, pero... Imagínate que de enero, febrero al día de julio, que digo julio porque hubo eventos, se utilizó personal, hay 2.000 horas de diferencia. Sí, ya cuando usted se fue de acá ya lo sabíamos, que lo que se había hecho en... Así que, pero bueno, era un poco... Pero es bueno, información. Sí, fue porque me lo habías pedido y la otra vez no te había contestado porque realmente no lo tenía. Yo tenía la idea, pero no puntual y detallado, cuánto al 50, cuánto al 100, mes por mes, con cuadro, con gráfica, como corresponde, y cuánto es, como decía José, el ahorro. Acá está la sola al 50, al 100, se ha aplicado todo. Creo, si tienen alguna pregunta más, estoy a disposición. Sí, sí. No designó secretario de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? ¿Designó? Sí, ya hace un mes. Está Lorena Mercado, empleada, que está a cargo de finanzas. ¿Y quién es el responsable de la recaudación del cine y de la administración del camping, intendente? Turismo, la administración del camping, está cerrado el camping porque ustedes habrán visto que estamos haciendo. Ajá. Todos los arreglos, estamos podando y demás, porque había un peligro de que árboles se cayeran. Bueno, si ustedes van al camping van a ver que hay muchísimos árboles podados, como corresponde, porque nosotros tenemos autorización de la provincia para hacerlo. Eso con respecto al camping. El camping está a cargo de la Secretaría de Turismo, como debe ser. En el caso del cine, está Horacio Ruiz, que está a cargo de Cultura, que es empleado, y la boletería, creo que es Mónica Barrio Nuevo, que está en la boletería nada más, pero el encargado es de Cultura. Se rotan, porque como están dando en las vacaciones, dieron dos películas. No hay un solo encargado del corte de los boletos, de cualquier modo. Eso tiene una rendición propia, presidenta. Y se rinde en el municipio. Se rinde en el municipio. Claro, la pregunta tuya, Dina, sería quién maneja los tickets, la caja. ¿Quién le rinde al municipio eso? El encargado es Horacio Ruiz. El Horacio Ruiz. Exacto. Bien. Pero además tiene es un papel moneda, porque... Sí, pues Inca. Claro. Son los tickets lindos. Claro, son folios. No es que nosotros vamos... Quiero hacer una pregunta. Sí, por favor. Aprovechándote la oportunidad, obviamente... Hace un tiempo, en una reunión de comisión, recibimos órdenes de pago que vos estabas investigando porque no encontrabas la documentación y hacían un volumen importante y de diversas áreas.